Irene Cara, esto es Un Sentimiento, aquí en la 106 con Flash Dance. Ya son las 9 y 16 en la mañana de la radio. Cielo que se ve con alguna nube del lado del este, pero por lo menos todavía sigue soleado, con una temperatura de 15 grados 3. Qué lindo tema de Irene Cara en la mañana en vivo de la radio. Nos vamos rápido a tomar contacto. Nos vamos hasta General Alvear. Allí está Gustavo Marcos, el intendente. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, por acá, laburando. Laburando un poco. Bueno, Gustavo, sí. Queríamos consultarte un poquito porque se anunció la semana pasada que va a estar el foro de jóvenes en General Alvear. Sí, organizado por el Consejo Provincial de Juventud y el apoyo del Consejo Nacional de Juventud. Se va a desarrollar en Alvear un foro para jóvenes de toda la región, muy amplio, muy participativo, y es una herramienta que están usando para debatir temas y lograr consensos para las políticas públicas dirigidas a ellos, ¿no es cierto? Bueno, si la mecánica es más o menos, vamos a estar haciendo la apertura nosotros y después ellos tienen para debatir el sábado a partir de las 10 de la mañana, 9 y media, 10, se juntan acá en la escuela número 1, se hacen unas charlas disparadoras o charlas que hacen que los chicos se pongan en debate después, se dividen en talleres. Y bueno, después sacan sus propias conclusiones, va a haber un break ahí tipo mediodía, como para que, pasado el mediodía, como para que piquen algo, para que estén ahí medio con la luz prendida los chicos, y bueno, después sacan sus propias conclusiones a eso de las 3:30, 4 de la tarde, una cosa que es corta, pero es importante, interesante, y se debaten distintas políticas que, qué sé yo, por ejemplo, reproducción, salud reproductiva, algo de trabajo, algo sobre la educación, qué sé yo, sobre las redes sociales. Hay 2 o 3 talleres importantes, lindos, que son los que se van a hacer y se van a dictar. Y bueno, y lo más lindo de todo, que en este debate los chicos sacan el diagnóstico de su propia realidad, ¿no es cierto?, económica, educativa, cultural, laboral. Y nada, me parece que es súper importante. Hemos invitado a los jóvenes de la JP peronista, hemos invitado a la gente de la Unión Cívica Radical, a los chicos del Partido Socialista, hemos invitado a instituciones intermedias, a los colegios, y bueno, tratamos de ser lo más amplios posible, y estamos invitando también a las direcciones de juventud de cada uno de los municipios vecinos que arrimen su gente o los partidos, lo que sea, que yo creo que cuanto más amplio sea y más opiniones haya de las cosas, van a ser más lindos los debates y los chicos aprenden a crecer y a discutir sus cosas y sus políticas. Me gustaría que fuera así, ¿no? Gustavo, entonces reiteramos que es abierto para toda la región, ¿no? Está abierto para toda la región y para todos los partidos, y los que militan en los partidos, los que militan en las escuelas, los centros de estudiantes, para todos los chicos, aquellos que tienen interés en participar, está abierto para toda la región y es desde el sábado, desde las 10 de la mañana aproximadamente, tenemos que estar sí o sí largando hasta 3 y pico de la tarde, una cosa así, 4, que estamos sacando las conclusiones, están sacando ellos sus conclusiones. Y esto organizado, ya te digo y vuelvo a reiterar, por el Consejo Provincial de Juventud acá en Alvear. Y reiteramos un poquito, ¿dónde, en qué lugar físico, en qué lugar se va a realizar? Es la escuela número 1 enfrente a la plaza, o sea, no hay manera de equivocarse, toda la gente de la zona conoce la escuela 1 enfrente a la plaza, donde llega el bulevar cuando venís desde la ruta 51, das enseguida, esa escuela que está ahí enfrente, al lado de la municipalidad, así que el lugar es cómodo, amplio, y bueno, está todo previsto para que tengan una jornada productiva ellos. Sí, mientras vos hablabas, yo me tomé la libertad de buscarle un poquito a la información. La verdad, todo este año han tenido mucha actividad con el foro de jóvenes y veo que ya lo han visto casi 10.000, han estado casi 10.000 pibes en toda la provincia. Sí, en toda la provincia, en toda la nación, porque hubo un foro de jóvenes en Mar del Plata, otro se hizo en Córdoba, y fueron muy importantes, muy lindos, y los chicos que acá, desde acá, que han ido, la verdad, vinieron muy embalados, y es lo que nos interesa, viste, que los chicos se empiecen a preocupar por sus cosas y sus comunidades, ¿no es cierto?, para tratar de crecer en todo lo que ellos refieren. Gustavo, ¿y hay alguna limitación de edad, de más o menos? ¿A qué edades está enfocado? No, se habla de jóvenes, que se sienta joven tendrá que estar. O sea, calculo que sí, Carlos, más vale. O sea, calculo que será entre los 16 años hasta los 30, una cosa claro, así. Claro. Una cosa normal. O sea, a lo mejor hay chicos, viste, hoy la juventud se ha extendido un poco más también. Claro. Pero no sé, o sea, la idea es que participen y que no se queden con las ganas, ¿no es cierto? También, y ahí van a estar debatiendo también temas que planteen los jóvenes, ¿no? Este tema de las redes sociales, internet... Sí, todo eso. Un poquito también de, por ahí, de salud de los jóvenes, salud reproductiva, creo que van a hablar también, ¿no? Sí, son los talleres, yo acá no los tengo, sí. Pero sé que son de dos talleres, me acuerdo seguro que son esos, de redes sociales, salud reproductiva, uh-huh. Y el otro, no me acuerdo, sé que se... Será capaz que tengan algo de relativo a las políticas públicas también, a ver, para ver ellos a dónde salen con el tema educativo y todas esas cosas, ¿no? Gustavo, ¿y qué sector de la municipalidad está a cargo de este foro? Es Desarrollo Social, la dirección de Acción Social, que es Ariela Guerra, que si Dios quiere... Tendría que haber estado llamándote, si no te está llamando, te va a estar llamando mañana, sí. Para salir al aire y ya tener alguna idea aproximada de la gente que esperábamos y eso. Así que ahí está, hacemos la vos nos haces el favor, mañana. La recibimos, Ariela, por aire, y que te cuente un poquito más de estas cosas. Sí, nos interesa mucho. Así, y también los chicos tienen como su manera de expresarse. Está bueno. Gustavo, ¿alguna otra novedad en la jornada de hoy? Hoy estamos viajando a Olavarría por el tema del Plan Estratégico Agroalimentario Agroindustrial, ese que el PEA, que se conoce, que... donde los productores, los comerciantes, los industriales, los profesionales del agro están instrumentando un plan junto con el gobierno nacional y el gobierno provincial, un plan estratégico para los próximos 10 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Es algo que nosotros ya cumplimos la etapa local, tuvimos unas reuniones muy buenas acá en la planta alta de la municipalidad, donde distintos sectores de actores del sector agroindustrial, agropecuario, dieron sus puntos de vista y bueno, dijeron dónde estaban plantados y a dónde se quería ir en el diseño, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, cumplimos esa etapa y bueno, hoy se hace la etapa regional en Olavarría, donde vamos a tener la presencia del ministro Franetovich, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, y de Julián Domínguez, el ministro de Ganadería y Pesca de la Nación. Bueno, nos va a recibir allá José Seberri, el intendente, y bueno, hay una reunión importante donde, con el apoyo de las facultades de la zona y distintas regiones, se va a tratar de elaborar un documento regional para después hacer un documento provincial. Después se hace el final, esto termina en Córdoba, en donde se va a lanzar definitivamente este plan hecho desde abajo hacia arriba, que es un plan donde sale desde las bases hacia el gobierno y no desde arriba hacia abajo, como sucede habitualmente, claro, ¿no es cierto? O sea, claro, que esto tiene un debate serio, importante, de todos los sectores, y creo que va a salir algo bueno. Y hoy estaremos ahí haciendo el lanzamiento zonal. Bueno, nos quedamos esperando las conclusiones, entonces, ¿sí? Carlos, sí. Mañana, les recuerdo, porque estamos haciéndolo a los productores locales, mañana vamos a estar entregando... En General Alvear, a ver cuántos son, 40, a 42 productores vamos a estar entregándole unos préstamos para planes bovinos, aviares, ovinos y porcinos por una suma superior al millón de pesos. Ah, bueno. Son préstamos que estamos dando al sector para mantenimiento de vientres, y bueno, entre todos los grupos que hemos armado, el más beneficiado es el plan bovino, o sea, se está apuntando mucho a que la gente se quede con el ternero, que no lo venda y que produzca más kilos de carne, al sector porcino también, así que mañana estamos entregándolo a la mañana en la Muni, acá. Ajá. A 42 productores en principio que son los primeros beneficiarios de este plan. Ahí está, algo de más de 20.000 pesos por cabeza, porque son... Sí, hay algunos que reciben algo de 30.000 y hay otros un poquito menos, de acuerdo si es porcino o es ovino o el aviar, Sí, lo importante de estos que no son subsidios, sino que son préstamos a valor carne, que son que tendrá 2 años para devolverlo el productor, lo puede devolver como quiera, siempre a valor carne del momento que haga la cancelación de alguna cuota. Nuestra intención es de que esto se pueda replicar cuando vayamos recuperando otra vez los dineros estos que estamos prestando para hacer así una cadena y que siempre quede productivamente en el sector, ¿no es cierto? Y lo puedan aprovechar más cantidad de gente. Seguro, Gustavo. Muchísimas gracias por el contacto y nos quedamos esperando mañana. Vamos a ver si nos ponemos en contacto con Ariela Guerra para hablar un poquito más de este interesantísimo foro de jóvenes que va a tener lugar el sábado. Listo, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo enorme. Buenos días. Hasta luego. Chao. La palabra entonces del intendente Marcos. Nos pareció que teníamos...